Para contactar con nosotros, llámenos al 957-72-29-19. ¿Qué cuentan? Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Decíamos esta mañana al comenzar el programa que había una actividad aquí en el junto a la Torre de la Calahorra, una actividad muy interesante, y no le prometíamos a los oyentes que al terminar el programa íbamos a intentar hablar con estos amigos que han organizado esta actividad que debe resultar muy interesante. Como yo no he estado ahí, no he visto nada de lo que está pasando, pero aquí David ha venido a contarnos qué ocurre. Buenos días, David. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? Muy bien, muchas bien. Gracias. Muy activo, muy... ¿Cómo está la situación ahora mismo en la calle? ¿Qué está pasando en esta Feria de la Solidaridad? Bueno, en la Feria de la Economía Solidaria... Economía Solidaria, perdón. Sí, pues bueno, están ahí ciudadanos y ciudadanas que se están pasando por los stands, conociendo uh-huh. alternativas de consumo sostenible, que van desde pues los productos ecológicos que tiene el ecomercado, que también está al lado de la Calahorra, y bueno, otro tipo de formas de consumo sostenible, como la banca ética, como el comercio justo, como pues, la energía renovable, ¿no? Las cooperativas para contratar nuestra luz. Medios de comunicación como paradigma, sí, no, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Así que bueno, yo creo que se está animando conforme va pasando la mañana y esperemos que más cordobeses y cordobesas se animen a pasar por allí. Sí, la gente que veis que se interesa más sobre estos temas, ¿es gente mayor o gente joven? Pues aquí en la feria en concreto es todo tipo de gente, no sabría decirte, incluso van viniendo por oleada. Yo he visto a primera hora gente más mayor, que además le sorprende mucho que haya alternativas como las que están viendo en la feria. Y yo creo que ahora hay un mix. De hecho, cuando veníamos para acá, había un grupo de niños que estaban entrando ahora a la feria, ¿no? Así que bueno, yo creo que esto al final le interesa a todo el mundo. Claro. Y afortunadamente todo el mundo se interesa también por practicar un consumo responsable, sostenible y construir un mundo más justo del que tenemos, ¿no? ¿Esta Feria de la Economía Solidaria ha durado varios días? No, dura solamente hoy, sí, uh-huh. junto con el ecomercado. ¿Y hay alguna otra actividad que habéis organizado aparte de la feria? Sí, bueno, ayer aquí en el Centro Social Rey Heredia organizamos una charla inaugural a la que vino Yayo Herrero, que es una antropóloga, ecofeminista, y profesora. Muchos títulos más. Sí, tiene muchísimos títulos. Y además, sí. Afortunadamente también llamó a mucha gente porque incluso hubo, bueno, se formó ahí un pequeño tumulto en la entrada porque no se podía, no cabía gente. Y bueno, nos vino a hablar un poco de movilizarnos en tiempos de colapso, ¿no? Como ya el movimiento ecologista le viene denominando a este proceso, este futuro que nos espera, de que si no hacemos nada, ¿no? Pues posiblemente habrá un colapso económico, un colapso ecológico, que ya pues tenemos varias crisis que nos están afectando, y bueno, pues dando la alternativa también desde que la economía pues tiene que dar una respuesta, ¿no? Y nosotros desde la economía social y solidaria pues estamos dando una respuesta desde el cooperativismo, desde la energía renovable, desde la agricultura ecológica. Cuando dices tú es colapso, ¿qué quieres decirnos? Colapso es que, bueno, las cosas van a llegar a un momento, no sé si así para explicarlo de forma un poco más sencilla, llegará un momento en que no puedan funcionar como están funcionando, como conocemos que funcionan, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito ecológico medioambiental, en el momento en que los recursos fósiles energéticos, ¿no? Como el petróleo y tal, no exista suficiente petróleo o suficientes recursos fósiles como para satisfacer la energía que necesitamos, llegará un momento en que o armamos guerra para como se arman, ¿no? Para poder alcanzar y utilizar esos recursos, o no habrá manera, ¿no? Con el agua es otra vía, ¿no? El otro recurso que está ahí, que cada vez parece ser más escaso, y que o guerreamos por él o intentamos repartirlo justamente para que todos los seres humanos y todas las personas puedan tener acceso al agua y puedan tener una vida digna, ¿no? Entonces, lo que quiere decir el movimiento ecologista es que o vamos por la vía más de la solidaridad y de parar de frenar el cambio climático, toda la injusticia social, toda la pobreza, toda la exclusión, o vamos por la otra vía, que es la que, bueno, desde nuestro punto de vista de la economía solidaria, que somos una economía anticapitalista, no capitalista. Pues, bueno, el digamos, la economía capitalista apuesta por lo otro, ¿no? De quien pueda, con su fuerza, acapare todos los recursos. Y bueno, pues que habrá unas personas que tengan satisfecho su vida y otras que no, ¿no? Entonces, bueno, la economía solidaria apuesta porque se redistribuya mucho mejor, porque haya más cooperación, más solidaridad entre la gente y podamos entre todas. Sí, a los oyentes de Córdoba, ¿esto nos puede causar alarmismo o esperanza? Porque sabes que hay poca agua, ¿no? Y aquí en Córdoba llueve poco, entonces nos tenemos que asustar los cordobeses. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo vemos el futuro? Bueno, desde la economía solidaria lo que estamos es ofreciendo una alternativa. Uh-huh. Es decir, mira, hasta este momento la economía y la producción ha sido esta. Es insostenible a largo plazo, es decir, no vamos a poder tener pues el nivel de vida que tenemos hasta el momento, no vamos a poder transportarnos tanto, no vamos a poder, por ejemplo, en el consumo de la carne no va a ser tan usual, no vamos a poder consumir tanta carne. Bueno, pues como tenemos esa situación y a futuro ya se sabe, vamos a optar por una alternativa. Es decir, nosotros desde la economía solidaria y desde la feria estamos ofreciendo alternativas para que ese futuro sea mucho más solidario y más sostenible. Entonces, no crear alarmismo, pero sí responsabilidad, es decir, que los oyentes que nos estén escuchando hoy asuman que el futuro no es un futuro de color, es un futuro gris si seguimos haciendo las cosas como las hacemos, ¿no? Entonces, bueno, que hay alternativas, que es la esperanza, ¿no? Que hay gente que se está moviendo para que las cosas sean de otra manera. Entonces, la gente debe de apostar por esa forma y debe ya de entender la vida a futuro de otra manera, ¿no? ¿Qué ocurre con los temas que en la gran mayoría de las personas se desconocen? Por lo tanto, tendríamos que haber una fórmula, un modo de hacer pedagogía en todo esto, en las explicaciones que debemos tener todos para saber realmente qué está ocurriendo. Pues sí, lo que pasa es que tenemos el sistema económico en sí, que ahora impera, pues tiene tantísimos recursos, tiene tantísimos medios para acallar un poco, o bueno, no acallar, sino ocultar todo este discurso de otra gente que sí que está viendo venir las cosas, y bueno, pues los medios alternativos de comunicación o otras formas de acercarse a la gente más pedagógica, mucho más tal, pues serían lo suyo, ¿no? Pero bueno, yo, por ejemplo, del movimiento ecologista es uno de los movimientos que más me fío, porque de hecho fue uno de los movimientos que en los años 90 hablaba de cambio climático cuando todo el mundo lo negaba. Y ahora, 20 o 30 años después, ya hay cambio climático y la comunidad científica lo valida, ¿no? Lo confirma, ¿no? Entonces, bueno, es un movimiento del que yo animo a la gente a que confíe, porque es un movimiento que está mirando no solamente por el medio ambiente, sino también por el bienestar de las personas. Pero bueno, no tengo la solución, ¿eh? No sé cómo llegar a la gente. Y bueno, sí que, por ejemplo, desde la economía solidaria, una de las cuestiones más transformadoras es entrar en la cotidianidad de la gente. Es que la gente entienda que para transformar el mundo no hace falta tener cuatro carreras y saber hablar inglés, sino que es necesario que en lo cotidiano vayamos desaprendiendo lo que hemos aprendido y aprendiendo cosas nuevas que nos ayuden a construir una sociedad mucho más solidaria y que satisfaga un poco nuestras necesidades individuales, pero que también satisfaga las necesidades colectivas, ¿no? Entonces yo creo que ahí entrar en lo cotidiano, por ejemplo, con un alimento ecológico o con algún tipo de consumo o leyendo paradigmas, o sea, son formas de la cotidianidad que yo creo que nos pueden ayudar a construir ese futuro al que todos, al menos los que estamos en esta mesa y los que estamos, claro, en estas cosas, ansiamos, pero que no llegan. En todo caso, si el sistema distrae fácilmente a las personas en este sentido, el hecho de la cotidianidad. Lo cotidiano. ¿Sería un ejemplo para hacer ejemplos prácticos? Sí, es decir, en vez de hablar en general o concepto amplio, especificar en qué podemos variar nuestra vida cotidiana, en corregir algunos hábitos para entender que de esa manera estamos ayudando a que esto cambie, y podamos ralentizar el deterioro ecológico del sistema. Pues yo creo que una medida, sí, que además es gratis, es que salgamos de nuestro individualismo y nos preocupemos y cuidemos nuestro entorno más inmediato. Es decir, que nos preocupemos por lo que le pasa a nuestros vecinos, por ejemplo. O que cuidemos lo común, ¿no? Desde nuestro espacio, nuestro bloque, desde ese momento hasta nuestro barrio, las tiendas locales, por ejemplo, tener esa relación con las tiendas de nuestro barrio y que nos preocupemos, que adquiramos, por ejemplo, allí parte de nuestro consumo. O sea, algo de lo inmediato, ¿no? Y a partir de ahí, ya cuando aprendamos a cuidar al resto, a partir de ahí ya, bueno, y también cuidarnos a nosotros, pues ya a partir de ahí ir explorando en formas alternativas, por ejemplo, en el terreno económico, de consumo sostenible, de consumo responsable. Pues, por ejemplo, apostar por formas cooperativas de entender la economía, ¿no? Y un gesto tan sencillo como contratar la luz con una cooperativa de energía renovable es una forma transformadora de apostar por energías que no dependen del petróleo, de otros combustibles fósiles y que dependen del sol fundamentalmente y del viento y tal. Y, bueno, pues apostar así por un modelo distinto, que sabemos que sí es sostenible a futuro y no el que tenemos ahora, ¿no? O ya, pues, ir a nuestra tienda de nuestro barrio, participar en la asociación de vecinos de nuestro barrio, intentar favorecer allí también con formas de consumo responsable. Yo creo que la clave está en que traspasemos ese individualismo que muchas veces el que nos determina a la hora de consumir, de pensar, de todo, y vayamos hacia tener unas relaciones mucho más solidarias con nuestro entorno. Yo creo que ese gesto cotidiano sería una de las cosas más transformadoras que hoy en día se puede hacer, salir del individualismo. A ver, estaba escuchándote muy atentamente y pensando, ¿cómo podemos cambiar las cosas para que entendamos? Porque hablamos de futuro, en el futuro no tendremos petróleo, en el futuro no vamos a poder comer como ahora, en el futuro no podemos comer tanta carne. Y da la impresión que cuando hablamos de futuro está muy lejos, ¿no? No sé cuándo será el futuro. Y hablar sobre cosas más inmediatas, ¿no? Más, como tú dices, la cotidianidad y hablar sobre temas que a lo mejor son de corto plazo, por decir algo. Sí, bueno, que veamos cosas a corto plazo que puedan... Bueno, el proceso, no sé si quieres hablar sí, tú. Sí, yo, por ejemplo, sí, te estaba escuchando y estaba escuchando a Alex y, bueno, ayer Yayo Herrera también decía de que, bueno, y los medios de comunicación, que en Oviedo hay restricciones de agua, ¿no? Ya, cuando se supone que en Galicia es donde más, uno de los sitios de España donde más llueve. Entonces, claro, es lo que decís vosotros, que parece todo a largo plazo, pero a largo plazo mañana también se puede considerar, ¿no? Y como decía, es maneras de controlar todo ese despilfarro de agua y de cosas, pues cuando nos duchamos, cuando vamos a comprar y llevamos una bolsa, no llevamos bolsa de plástico y la cajera nos da otra, y a mí a veces se me amontonan las bolsas, que yo no sé qué hacer con tanta bolsa, ¿no? Es una manera también de ayudar un poco al entorno que nos rodea, ¿no piensas? Sí, sí, ya digo, en esos gestos cotidianos sí, sí. Está la clave, ¿no? Porque son muy transformadores, aunque nos parezcan que no. Y luego ya digo que intentar construir cosas conjuntamente con el resto de nuestros vecinos, de, no sé, por ejemplo, la Feria de la Economía Solidaria y el propio Ecomercado, una forma de reflejar cómo cuando la gente se junta para tener objetivos y fines comunes, claro, resultan consigue. Los proyectos, claro, y además proyectos que priman el bienestar de esas personas, ¿no? Que no priman ya ni el capital ni el beneficio económico de la empresa, que es lo que lamentablemente impera la economía, ¿no? Que todo es como para que la empresa tenga beneficio, pero muchas veces nos olvidamos de en qué situación estamos las personas, ¿no? Entonces, bueno, lo que queremos es recuperar todo ese terreno de lo importante es que las personas podamos vivir dignamente y en un entorno sano y con un medio ambiente que sea sostenible, ¿no? De esta Feria de la Economía Solidaria, si queremos encontrar comercios que son partícipes de esta feria, ¿por dónde lo podemos encontrar? Aquí en Córdoba. Pues nosotros justamente, me alegra que me haga esa pregunta. Uy, te parece un político, ¿eh? Parece un ministro, ¿eh? ¿No? Sí. No, lo digo porque hace muy poquito, en el mes de octubre, bueno, presentamos un mapa de Córdoba Sostenible. Y era una... Bueno, ahí viene una red de comercios que están en Córdoba y de otro tipo de... Bueno, había también centros culturales y sociales como el propio Rey Heredia, para que la gente sepa donde, tanto en su barrio como en el resto de Córdoba, tiene espacios que están promoviendo otra forma de entender la vida y de entender la economía, y desde tienda ecológica, restaurantes también, cooperativas de consumidores y de productores, es decir, que ya en la propia ciudad hay una red. Y ese mapa lo podemos encontrar, por ejemplo, en nuestra página web de Ideas, que es www.ideas.coop. Ahí, pues, buscando. ¿Le puedes repetir sin la W? Ay, sí. ¿Cuál es? Ideas.coop, como cooperativa. Cooperativa, ah, vale. COOP. ¿Vale? Entonces ahí se puede bucear y se puede encontrar ese mapa de Córdoba sostenible. Y bueno, luego también en la página del ecomercado, que buscando en algún buscador, pues el ecomercado de Córdoba, salen productores ecológicos que están dentro del propio ecomercado. Y luego, bueno, ya digo que buceando en nuestra página web se puede encontrar pues todas las entidades que han participado hoy aquí en la Feria de la Economía Solidaria. Y bueno, pues podemos también acceder a su web y conocer pues qué hacen y cómo podemos colaborar con ella, cómo podemos apostar por un consumo sostenible con ella. Oye, te quedó muy musical lo de la W, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Bueno. Te quedó mucho. Bueno, pues JJ nos está echando ya del programa. Un poquito. En todo caso, pues vamos a hacer un seguimiento y esperemos que en otros programas volvamos a conversar de cómo podemos informar, de cómo podemos dar a conocer a los oyentes cuáles son esas pistas que nos tienes que dar para ir poco a poco corrigiendo nuestras costumbres de consumo, ¿no? Pues nada, aquí estaremos cuando nos inviten. David, pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotras. Pepi, muchas gracias por venir a la radio, pues sea un ratito. Pues a ti por dejarme estos minutos al micrófono. Hay que levantarse más temprano, No sé. Bueno. Es otra historia. Bueno, JJ, pues muchas gracias por estar ahí, amigo. Muchas de nada por estar aquí, amigo. Oye, que tengas buen viaje, ¿eh? Gracias. Que se nos va lejos, se nos va por ahí, se va a perder. Se va a perder el fin de semana por ahí. Que te lo pases bien, amigo. Gracias. Amigo oyente, muchas gracias. Y amiga oyente, muchas gracias por estar con nosotros. Y un saludo especial a todos los oyentes que están ahí escuchando la radio en esa Feria de la Economía Solidaria. ¿Y qué les habla? Alex Castellano se despide de usted deseándole lo mejor en estos próximos días. Que lo pase muy bien, que sea muy feliz y que cuida el consumo y cuida la economía. A ver si podemos ahorrar un poquito, ¿eh? A ver si podemos ahorrar un poquito. No vaya a comprar. ¿Cómo? Cuando vayan a comprar, que lleven su bolsita de plástico desde su casa. No, que sea de papel o que sea de género, ¿eh? Vale, sí, plástico. Perdón.